me is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventures in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Unas pruebas. ¿Se escucha bien? Vámonos pues. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos un poco de noticias. También vamos a hablar de un cómic de Batman. También vamos a hablar de una animación que, híjole, ¿qué puedo decirles de esta animación? Es Constantine y la ciudad de los demonios. Esta animación, a mi parecer, personalmente, se me hace buena animación, pero tiene un pecado. No por Constantine, no por ese John, ese ingreído y imbécil y fumador personaje parecido a Sting. No, sino que trata de hacer otro personaje sin tocar al John Constantine de los cómics, a Hellblazer de los cómics. Aquí creo que ese es el peor pecado que tiene la animación. Si ustedes quieren encontrar aquí al John Constantine de los cómics, aquí no va a estar. Pero si ustedes buscan una animación y se saltan el nombre, digo, es lamentablemente que en algunos momentos cuando inclusive es como paradójico que yo lo diga, porque hay veces que hacemos reseñas y nos cuesta mucho trabajo desapegarnos de los cómics, de los libros y demás, o de las películas. Muchas veces nos cuesta desapegarnos, pero esta vez sí lo tienen que hacer porque es una buena película. En el pecado lleva la penitencia llamarse Constantine. Pero también quiero poner el ejemplo porque en algún momento sacaron en el 2005, si no me equivoco, sacaron una película donde sale Keanu Reeves. Yo soy fan de Keanu Reeves, ahí sí, no, es muy sesgada mi opinión sobre esa película, ya que lo hace bien, para mí lo hace bien. Definitivamente no es Constantine, definitivamente no es el John de los cómics, definitivamente es otro personaje. No puedo decirles que es una película exactamente al cómic, no lo es. Por eso también siento que van por esta rama, ¿no? De Constantine, no Hellblazer, sino de Constantine, como lo que hizo Keanu Reeves, que esta vez sí se parece a lo que es a la película, va un poquito más de la mano. También tenemos la serie de televisión Constantine, que tampoco vamos a encontrar ahí a John de los cómics, que utilizan un poquito, ¿no? Siempre están jugando con el gag de que lo que pasa en Newcastle, ¿no? Y creo que también en los cómics también podemos decir que estuvo mal que lo explicaran. Estuvo mal que que te dieran la historia, porque no, a lo mejor tú tenías una historia en la cabeza y que llegaran y te lo contaran de diferente manera la historia de Newcastle, que aquí nos explican un poco más de la historia de Newcastle en la animación, que no se me hace tan épica, pero ahorita vamos a hablar la animación es interesante, viene marcando los pasos como lo viene haciendo DC con sus animaciones. Creo que va por buen camino, creo que les falta un poquito de animación en esta. No es, para mí no es floja, creo que es interesante, es buena secas. Digo, si quieren una calificación acá con un 7, pues está bien, es interesante para verla. Guardarían por ahí un amigo, a mi amigo, un saludo a mi amigo Hades, que dice que es para que no te digan y no te cuenten. Pero en serio, sí, sí hay rasgos que me interesaron mucho y ahorita se los cuento por qué deberían de ver esta, por qué se la recomiendo, por qué la traemos hoy. También tenemos el cómic de Batman, que este es lluvia roja, Blood Rain, que híjole, es ese Batman romántico prácticamente. Es este romanticismo de los 90s, principio de los 90, en 1991 para ser exactos, que tenemos al dibujante Kelly Jones, que hace a Batman muy gótico, lo hace muy estirado, termina muy puntiagudas sus orejas, sí hace un Batman extremadamente estilizado. Me gusta porque lo hace una bestia, ¿no? No sé, es diferente su Batman, es muy estirado, digo, es muy gótico, ¿no? No sé, me encantó. Pero él viene de dibujar un poco de Sandman, un poco de lo que es Something. También viene de dibujar un poco con Marvel. Un poco inclusive dibuja Alien, y lo hace de una manera buena. Blood Rain, y híjole, son de esos cómics que, por ejemplo, yo en los 2000, en 2005, 2006, si no me equivoco, son de esos cómics que ves en las revistas y te daban ganas de leerlas, ¿no? Y vas a lo que era el extinto Mundo Beat. Y le preguntabas al tendero, un saludo a mi amigo Juanito, le preguntabas al chico que atendía si ese cómic lo iba a editar Mundo Beat. Y pues, al final, pues, si lo editó o no lo editó, no recuerdo que me comentó, pues ya no lo iban a hacer, ¿no? Ya estaba en vísperas de que tronara Mundo Beat, ¿no? Y que si esos cómics los realizó, pues volaron, ¿no? Ya era remanentes de lo que estaban distribuyendo en sus pequeños puestecitos, ¿no? A mí no me tocó tanto el auge de Mundo Beat, ¿no? Pero hubo cosas interesantes en el Inter, ¿no? De que desapareciera Mundo Beat, ¿no? Como les comento un poquito, yo me hice ahí de todo lo que es lo más importante de Batman, año 1, inclusive Watchmen por ahí, 300, todo lo que es Muerte en la Familia, el Regreso del Caballero Nocturno, todo lo que es prácticamente esencial de Batman. Yo me lo hice por una oferta que hicieron de aniversario de Batman, y que estuvo buena, o sea, estuvo interesante, y creo que sí salió un poquito barata, pero bueno, la cuestión acá es de que ya no tenían ese tipo de títulos de Batman, y es ahí donde me quedo con las ganas, de buscar Lluvia Roja. ¿De qué trata? ¿Por qué? ¿Por qué Batman ya se ve como un ente de la noche? Precisamente, sí es un ente de la noche, pero algo más macabro. Hay algo más allá del entendimiento o razonamiento humano, ¿no? Y hay fuerzas paranormales, ¿no? Y hay entidades, ¿no? Malignas en este cómic. Y me gusta, o sea, esa atmósfera. Ahorita platicamos un poco más del cómic. Me atrapa, me llega a buscarlo después de tanto tiempo. Digo, apenas lo terminé de leer en 2018. Digo, para 2007, 2005, cuando yo llegué a Mundo Beat. Tardó mucho tiempo para leerlo, y esta vez lo terminé de leer, y es uno de los cómics que me deja con una sensación de wow, ¿y qué pasaría si siguieran desarrollando este personaje? ¿No? Porque esta es una línea de Elseworlds, como ¿qué pasaría en mundos paralelos, por así decirlo, ¿no? Mundos aparte, ¿no? Esos mundos donde el escritor puede dar rienda suelta y puede convertir a Batman en lo que sea. Pero bueno, esa es la premisa para este cómic, así que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre él. Y vámonos rápido con las noticias, vamos con la cortinilla. ¡Noticias! y comenzamos con las noticias, que se me hizo interesante. Hay algunas medias piteras, pero bueno, de las noticias. Y no precisamente les digo que esta es la noticia pitera, pero bueno, ahí ustedes deciden cuál es la pitera. Pero bueno, tenemos que la Mole ayer jueves, entre miércoles y jueves, da a conocer su nuevo logotipo. La Mole, que renueva imagen, no sabemos si también renueva ideología, porque es como completamente diferente a lo que le hemos visto, porque mantiene este cercano anaranjado de lo que era Ben Grimm, que en algún momento ahorita vimos en sus redes, en redes sociales, por ahí me lo estaban quemando a La Mole, que según ellos nunca habían utilizado lo que es la figura de Ben Grimm. Y por ahí pues le sacaron varios panfletos y cosas por eso, por el estilo. Pero bueno, es La Mole y sus y como manejen su marketing es diferente. Pero esta vez estamos viendo lo que es su logotipo, su nueva imagen. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene de noticia de esto? Pues que cambiar un banner de Facebook, ¿no? Siempre cuando hay un cambio de imagen, no nada más es un cambio de imagen corporativa o lo que conlleva, sino que también hay ciertas ideologías, ¿no? Hay ciertos cambios de mentalidad para esto también, ¿no? Porque ahora vemos un fondo negro, ya no es blanco, simplemente vemos a unos ojos que están sosteniendo lo que vendría siendo una M, pero da a entender que está tomando ya sea un periódico, una revista o un cómic, y por ahí viene con otro tipo de tipografía, porque cambian completamente la tipografía también La Mole. Así que hay una entidad de las sombras que está agarrando revista, cómic, libro, y está leyendo, está mirando. Se ve más amenazante, bueno, se ve un poco más agresivo el logotipo que el que teníamos, como si fuera un dado y formara con las M's, formara como un cuadrado, y la tipografía es muy bonachona. Esta vez es más agresivo el logo de la Mole. ¿Qué podemos especular aquí? Digo, porque ya podemos darle mil y una interpretaciones. Cuando alguien lee o interpreta una imagen, pues simplemente ya nada más es especulación, digo, lo acepto. Pero aquí yo siento, como todo lo que se ha manejado con La Mole, es de que pues sí, tiene que venir más agresiva, tiene que venir con otra forma de pensar. Si bien La Mole tiene que cambiar algunos conceptillos por ahí, hay algo que favorecía mucho a la PopCon, de que va a tratar de diferente manera a los invitados y a los nacionales, ¿no? Que por ahí no me consta, pero dicen que Edgar Clemen le iban a eso me lo dijo mi amigo Ramsés, un saludo, que escucha a los forasteros, que las mesas las iban a regalar, no sé, la verdad esto es nada más como un chisme de café, de que sí les iban a dar más, mucho más abiertas las pautas para que llevaran mesas, para que llevaran productos a estas convenciones, ¿no? Que se quedó en el World Trade Center, ¿no? Y que La Mole ahora ya está buscando el Centro Banamex, que pues ya habíamos platicado un poquito, que se me hace un poco lejos y que no es tan accesible para los que somos foráneos el trasladarnos, ¿no? Porque si vamos a estar tomando camión y metro, como que no sé, o sea, para el evento está padre, pero creo que ya pensaríamos dos veces mejor en lugar de gastamos en pasajes, ¿no? Venimos de Cuernavaca a la Ciudad de México, ya son pasajes. Que podemos ver otros medios para llegar, pues sí. Pero de ahí hacer trasbordes, perfecto, llegamos. Pero la salida para nosotros es mucho más pesada, porque nosotros tenemos que chutarnos 2-3 horas de viaje. O sea, es mucho más cansado y mejor un día ir a buscar lo que queramos nosotros en esa convención, en algunos puestos de revistas, cómics, algunas bodegas o Comic Rock Show, No Te Mueras Nunca, o Repúblicas de Colombia y demás, ¿no? En lugar de ir a una convención que no vamos a encontrar autores, no vamos a encontrar artistas internacionales, pero pues ya depende qué artistas, ¿no? Que sí, ahora sí que nos hacen valer nuestro dinerito, ¿no? Eso es lo primero que nosotros habíamos pensado por lo que es la mole, ¿no? Pero ahora sí que es sopesar nuestras prioridades, ya que eso es todo lo que se nos viene a nosotros por ese cambio de sede, ¿no? A nosotros los foráneos, digo, igual y les funcionará a la gente que vive allá en el DF o que tiene la accesibilidad a un transporte, que uff, eso es eso lo aumenta en un plus, ¿no? Eso de tener accesibilidad al transporte y que pues te den barato lo que es el estacionamiento, ¿no? Que te saquen un ojo de la cara y que sea contraproducente, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos que la mole tiene una imagen mucho más agresiva, más mística, como un poco más nuevo 52, como un poco más rudita, pero estaremos viendo qué es lo que qué noticias tiene la mole, ¿no? La primera ya es el cambio de imagen, ¿no? Y cómo lo va a presentar entre sus banners, cómo lo va a presentar, porque es un poco más difícil esta imagen, ¿eh? No es como la otra, ¿no? Porque me gustaba como era una forma rectangular. No, esta es un poco rara, no es extraña, no sé cómo lo vayan a presentar, inclusive en sus playeras, cuando lleguen a tener, ¿no? Esas exclusivas playeras. Pero bueno, así está la situación, que el cambio de imagen con la mole. Déjanos en tus comentarios si se te hace interesante, si te gustó el logo o no lo has visto, si se te hace agresivo o no se te hace agresivo, ¿vale? Vámonos con otras noticias. Esto es de las noticias traspapeladas que no habíamos comentado en las semanas pasadas, que la cancelación de Iron Fist no va a tener una tercera temporada, por lo menos por ahora, en fechas futuras o en el año en curso, el que viene. Y también, y verán la noticia, que la tercera temporada de Daredevil, pues sí la vamos a ver, sí va a venir, pero también anuncian la cancelación de Luke Cage. Híjole, no sabemos para dónde vaya este movimiento. No sabemos por qué lo estén haciendo, o nos den la sorpresa que en algún momento hagan otra cosa con los personajes, vayan a hacer un reboot, no sabemos, o simplemente van a llegar hasta ahí con todos los personajes, inclusive con Daredevil, y van a rebootear todo lo que es el universo otra vez callejero de Netflix, ¿no? Y estaremos viendo qué pasa, pero híjole, los primeros en caer será Iron Fist. A mucha gente sí le llamó la atención, a otros pues prácticamente no era su personaje favorito de Marvel. También lo que es Luke Cage. En serio, la primera temporada se me hizo muy buena, inclusive el soundtrack a mí se me hizo muy bueno. Sobresaliente no era la serie, ni inclusive la de Iron Fist tampoco era sobresaliente. Que sí les faltaba algunos elementos de los cómics, sí les faltaba, pero sí me hubiera gustado que Iron Fist hubiera sido un poco más, lo poco mucho que vi de Iron Fist hubiera sido un poco más, no sé si más combativo, un poco más de acción. Y Luke Cage, pues me hubiera gustado que hubiera mantenido la esencia del primer de la primera temporada, ¿no? Y hubiera construido más con Luke Cage, que siento que Luke Cage sí tenía ese, como no sé si ese tacto, esa tenía algo, una esencia, ¿no? El barrio, vaya, eso creo que era el punto, ¿no? Tiene el barrio y creo que lo hubieran explotado ahorita que se está poniendo medio de de moda que ser barrio, pues con Luke Cage lo hubieran aprovechado. Así que, pues, aprenderle su veladora este primero de noviembre a Luke, a este Día de Muertos, a Iron Fist y a Luke Cage. Y esperemos que sea un buen contenido Daredevil, sino también va a tener el mismo destino que estas dos anteriores. En otras noticias tenemos que el actor nominado al Oscar, Damien Bichir, imagínense qué tan lejos había llegado Damien Bichir con este tipo de películas, ahora con La Monja, que les digo, como que algo faltó, ¿no? En La Monja, no por ser malinchista, sino como ver mejor producto. Digo, no es lo mío el terror, pero ver un mejor producto, ¿no? Con La Monja, como que con La Monja sí se... como que estuvo medio floja. Digo, no fue mala, pero sí de las producciones de los Warren, creo que La Monja necesitaban explotar más ese personaje. En mi parecer, por ahí déjenlo en sus comentarios si también opinan lo mismo o no. Pero también la noticia es de que también Bichir pues parece que va a estar en negociaciones para sumarse al elenco de Godzilla vs. King Kong, que estará realizando Warner Bros. Y Legendary. Así que tendremos entonces a Damien Bichir quizá en una película de El Rey de los Monstruos. Así que estaremos haciendo changuitos y más si es un crossover contra Godzilla contra el Rey de los Monstruos. Que esperemos que funcione, porque no sé, digo, como crossover, como tomárnoslo algo en serio esta película, pues no. Inclusive ahorita lo que es la serie de Netflix, no se están tomando mucho en serio a Godzilla, sinceramente. Ni tampoco se la han tomado América realizando las películas, que se han dedicado más a las historias de los humanitos que a la del mismo Godzilla, digo. Hay que ser sinceros. Ha pasado de que nos muestran más sobre los humanitos que del mismo monstruo. Inclusive también no hay que tampoco dejar fuera de la jugada a la película que recientemente habían hecho con Godzilla, que Amano, el director de Evangelion, también hizo una película que, híjole, parece que ahora sí que todo lo que fue Evangelion simplemente le quitó ese sentido, más bien tomó los extractos sentidos nacionalistas, políticos y poca acción, los capítulos que fueron de poca acción en Evangelion, y los tomó para Godzilla, que creo que no le funcionan a ese tipo de películas. Tampoco estas producciones nuevas de Japón, pues tampoco le han hecho justicia al Rey de los Monstruos. Ojalá que alguien que tome la franquicia nos demuestre o nos enseñe como la esencia, ¿no?, de Godzilla. No volverlo a ver como, quién sabe, vaya, a lo mejor y si funciona, hacen un buen traje, ver a alguien otra vez encarnando la botarga de Godzilla, que ahorita estoy viendo en mis muñequitos en un set, o más bien en una maqueta, contra Mechagodzilla y Godzilla. Y si quieren ustedes ver de qué estoy hablando de las figuras, pues vayan a YouTube a La Cumancha Rome y por ahí busquen lo que son los videos correspondientes a estas figuras, que en serio son muy interesantes, y toda la información que manejamos en YouTube, pues ahí podrán encontrarnos y nos podrán mirar un poco más de este contenido extra para ustedes, ¿vale? Entonces, eso fueron las noticias esta semana con lo que es correspondiente a la cultura pop, ¿vale? Vámonos rápido con lo que vimos, lo checamos esta semana. ¿Qué revisamos esta semana? Vámonos rápido con lo que es Batman Lluvia Roja o Red Rain. Yo había dicho Blood Rain, pero es Red Rain. Batman y Drácula, digo. Creo que el título así spoilerea mucho de la historia de lo que es este tomo, porque está recopilado en un tomo, es un Elseworlds, un mundo diferente, no de la trama original. Que quisiera hacer un paréntesis un poco, porque había escuchado, este análisis no es mío, ¿no? Este lo habíamos escuchado más por el Tribunal de los Supergüeyes, pero se me hizo interesante el concepto, que tiene sus demoles, pero yo voy a ocupar el sentido de que cuando DC realiza sus películas y prácticamente no está conectando su universo. Creo que cuando lo quieren llegar a conectar, por ahí vi también una imagen que se me hizo interesante, ese pensamiento o ese análisis. Ya también alguien lo había hecho en un bonito banner donde las crisis en tierras infinitas, donde todos los mundos participan y los amalgaman en unos en un encuentro, ¿no? Y se me hizo interesante. Inclusive por ahí estaba el Batman de Tim Burton con el de Nolan, con el de Ben Affleck, que podían convivir. Creo que por ahí faltó el de Adam West, pero que en algún momento hacían convergencia todos estos mundos. Y sí, se me hace muy, muy lógico, ¿no? Que por eso no están conectando a estos mundos, o no están conectando las películas en ese momento con los superhéroes, porque nunca vimos como un cameo, nunca vimos una en Superman, no escuchamos tanto como de Batman, ¿no? Cómo podían encajarlos, porque iban en solitario y son superhéroes que pueden avanzar ellos solos, que Marvel pues lógicamente tuvo que hacer la técnica del monito, ¿no? De que yo salgo primero y jalo a la demás y jalo a la otra película y jalo a la otra película. Que eso es bueno, que eso es loable, porque se supone que Warner o DC es mucho más conocida que Marvel, que ahorita pues ya está cimentado el trabajo de Marvel, y que ya es garantía ver una película regular, no mala, de superhéroes, ¿no? Que una en lugar de verla con una distribuidora o con una estudio, ¿no? La película, ¿no? Y que sea de superhéroes, o sea, ya es como de pensarse, ¿no? En lugar de si hay una de Marvel o una de un estudio independiente, pues vas a querer ver la de Marvel por ser más conocida, o también echarte el volado, ¿no? DC o Marvel, pero eso ya depende de ustedes. Pero la cuestión acá también era de que el análisis era este, ¿no? ¿Por qué no lo hacía DC? Digo, DC no tiene la necesidad de unirlos de una manera tan rápida el universo, porque también comentaban un poco que a lo mejor se está gastando ya la fórmula de Marvel, ¿no? De que tratando de unir todo su universo, que ahorita pues ya viene renovación, ya vienen los cambios, y que Marvel pues forzosamente va a tener que hacerlos, como lo hizo en algún momento también DC. Así que pues estaremos viendo en algunos años venideros todo este cambio radical de Marvel, ¿no? Y que quede en la alineación los nuevos héroes que están presentando, ¿no? Y que inclusive vemos la salida de Robbie Downey Jr., vemos también a Mark Ruffalo, vemos también a, no sé si a a todos los Guardianes de la Galaxia, ya los estaremos viendo el cambio, ¿no? Y que se vaya a un público diferente las películas. Ya no nos hablen al fan, ¿no? Sino que ya el fan cautivo ya empiece a buscar otras otro tipo de películas. No sé, igual y Truena la Burbuja o no. Yo lo estaré pensando que será en años, ¿no? Pero de que en algún momento se avecine, que no será mañana, no será pasado, ni será dentro de 4 o 5 años, de que truene la burbuja para la película de superhéroes, pues sí, a lo mejor ya no será la moda, no será la novedad, y serán otras películas o regresarán otros géneros. Pues así es el cine, ¿no? Y eso es como la reflexión, ¿no? ¿Hasta cuándo le va a durar el numerito a Marvel? ¿Cuándo DC se va desempeñar bien en sus películas, o simplemente no está interesado y simplemente va a tirar películas y películas, y en alguna crisis todo eso lo va a limpiar y saldrá un nuevo contenido? Así que pues tiene para dónde hacerse DC, ¿no? Creo que la tiene un poquito más fácil que Marvel, ¿no? Que renovar un cast y que nos den como una lógica de por qué se renueva. Digo, con las crisis pues borrón y cuenta nueva, ¿no? A dejar los juguetes en su caja y sacar nuevos juguetes, o sacarlo de la chistera, simplemente ese destello blanco, y que todo lo limpia, por así decirlo. Pero bueno, eso era más o menos lo que como un pequeño análisis, ¿no? En este Elseworlds de Drácula. Se supone que ahorita tenemos, o más bien se sitúa este cómic en una gótica valga la redundancia, gótica. Sí se, pues, se ve como en, como si una cloaca, ¿no? Inclusive hay neblina, ya que pues, se está enfrentando a entes muertos y vivientes, no zombies, sino vampiros, que son unos parásitos que se alimentan de humanos hasta extirparles la última, más bien hasta exprimirles la última gota de sangre. Vemos que en algún momento lo que me interesa mucho en este cómic, o lo que se ve, es de que cuando vemos a Batman teniendo sueños, los tiene muy vívidos. Inclusive vemos un poco de la desnudez de Batman. No lo vemos como el cómic de Azarello, de que inclusive tenía el batipizarrín por ahí. No lo vimos de esa manera, sino que veníamos un Batman, lógicamente, digo, está durmiendo y pues está desnudo. ¿A quién va a dormir ahorita con el Bruce Wayne? ¿Cómo va a dormir con el traje de Batman? Digo, está bien que esté medio chisqueado, pero no es para tanto. La cuestión acá es de que hay una neblina extraña que entra a su habitación y que se transforma en una mujer. Esta mujer de nombre Tania. O Tanya, o sea, como le quieren llamar. Bueno, es Tania con Y, ¿no? Y en español podría decir Tanya, ¿no? Pero Tania entra y empieza a susurrarle algo al oído a Bruce, en su forma de Bruce Wayne. Y lo encuentra tan en un éxtasis, en un, sí, como, no sé, se ve tan sugestivo, como muy erótico, como muy placentero. Simplemente sí se como que te dan a entender que también lo está gozando, ¿no? Y el mismo Bruce y la misma chica como que no sé, están compartiendo, pero les digo, es como si estuvieran realizando el acto sexual, pero se ve bien dibujado. No es de que se vea explícito, sino que en algún momento lo está disfrutando, sensorialmente lo está disfrutando. Le está comentando que algo viene, ¿no? Que algo más fuerte que él viene, ¿no? Algo más fuerte que Batman. Entonces está canijo en Ciudad Gótica, ¿no? Y es algo de investigar. Mientras tanto, está habiendo asesinatos muy sanguinolientos, muy desastroso, al tipo Jack el Destripador. Más o menos tiene ese tinte, ya que las víctimas, ya sea si son prostitutas o gente de barrio, gente que no tiene dónde vivir, simplemente les están destrozando la garganta en algún punto que los forenses piensan que pues se desangra y no tiene ni una gota el cuerpo de sangre. Pero todos conllevan a tener una similitud, ¿no? Que son gente que nadie va a reclamar, son gente que si mueren, pues ni siquiera los noticieros lo van a cubrir, que si desaparecen, nadie va a reclamar esos cuerpos, simplemente se irán a la fosa común. Por eso es que los noticiarios no los están cubriendo, por eso es que los noticiarios no están con un foco encima, así que estas víctimas seguirán de nueva cuenta, seguirán latentes mientras nadie diga nada, ¿no? Y esa premisa como que es interesante, ¿no? Porque Batman, pues a todo Ciudad Gótica, así que es Ciudad Gótica, así que le interesa y poco a poco va investigando, pero va llegando tarde. En algún momento llega, pero ve un ente, ¿no? Ve como si fuera un animal que estuviera encima de un vagabundo, que estuviera comiéndolo, estuviera royéndolo, que estuviera que lo está matando, simplemente yéndose la yugular. Y la cuestión aquí es de que Batman sabe que es un ente femenino, sabe desde un principio al ver el ataque que es alguien que con relativa facilidad va a poder con este ente. Hasta se siente un poco mal por hacer la clásica patada de que llega con todo su peso y darle en la columna vertebral para desestabilizarla. Inclusive podría llegar a haber unas lesiones más graves, pero es un villano que se lo merece y que lo va y sin esfuerzo lo va a desestabilizar, inclusive a neutralizar. Pero la cuestión aquí, cómo reacciona este ente, es de que prácticamente sin pensar le regresa un contraataque. Y es aquí donde Batman se siente sorprendido, ya que cómo es posible que una mujer resista ese golpe, inclusive en segundos le haga un contraataque. Así que esto lo desbalancea, y más lo desbalancea cuando este ente muestra su verdadero ser, que es una mujer vampiro. No es Tania, no lo es, pero ¿qué está pasando con este ente? Y hay que investigar a dónde se fue, porque lo persigue a un callejón sin salida y no hay nada. Y sabemos que Batman es un buen perro de casa, pero aún así no logra saber qué es. Mientras tanto, las noches van pasando y Tania lo va a visitar de nueva cuenta como un vapor rosa, ¿no? Y que lo envuelve a este Bruce Wayne y en una vorágine sensual, ¿no? O sea, está muy muy bueno esa parte, ¿no? Porque inclusive el dibujo, el principio donde vemos una entidad donde una prostituta está seduciendo, y creo que el argumento de esa prostituta se me hace muy muy, no sé, se me hace muy sensual, porque le dice, ¿no?, que se acerque porque él necesita ayuda en esta noche, ¿no?, porque hay un sillón y pueden ocuparlo, que según ella no nunca lo había hecho por dinero, tener relaciones por dinero, pero si le puede ayudar, pues, dándole alguna propinilla, pues ella va a ser una doncella que sabrá pagar esa dádiva, ¿no?, con su cuerpo. Pero así es el cómic, digo. Pero se oye muy muy interesante como el argumento que lo dice, como para que no la arresten por prostitución, simplemente pues van a tener relaciones, y que pues si quiere, pues ahí le dejé unos billetitos para que se ayude, ¿no? O sea, reduciéndolo a su mínima expresión, ¿no?, del romanticismo que se escuchaba ese texto. Digo, hasta eso sí, el cómic, hablando de romanticismo, sí es el clásico Batman que está teniendo su conversación mental, pero se me hace muy muy romántico. Sí tiene este sentido romántico de la forma de escribir. Sí es no es tan palabrudo como otros cómics, pero sí te va explicando, sí se va poniendo romántico, sí se va poniendo muy muy poético, por así decirlo, ¿no? Por tener a este Drácula ahí, digo, para no hacerle más largo la reseña, es de que sí, al final descubren que es una cloaca de vampiros, el subterráneo, pero la cuestión acá es de que, pues, como la visitaba Tania, pues también ellos se transforman, ¿no?, en niebla, en murciélagos, se transforman en prácticamente lo que sea, y que Batman nunca había lidiado se supone en este cómic, nunca había lidiado con vampiros, y que estaba renuente que esto fueran vampiros, y se empieza a investigar, ¿no?, que cómo, ¿no?, balas de plata, cruces, estacas en el corazón de una madera determinada, y que solo así podían vencer a esta entidad. Así que se da la tarea, pero me gustaría que lo leyeran, pero siempre hay algo que me gusta, digo, para hilarlo un poco con Constantine. Siempre hay una consecuencia en este tipo de situaciones, hechizos o maldiciones, ¿no? Siempre hay algo y hay un intercambio, pero estos intercambios a veces no son justos. Siempre, por ahí, como podemos decirlo, ¿no?, y hasta inclusive lo ocupa Volver al Futuro, ¿no?, cuando hay muerte, siempre tiene que haber muerte, ¿no? No se puede intercambiar por algo de menos valor, ¿no? Siempre va a haber un precio a pagar, y aquí Batman también tiene un precio a pagar por poder o querer liberarse de este Drácula, por quién tiene que pasar, quién tiene que morir, cuántos tienen que morir, porque no es tan fácil deshacerte de una maldición así. Simplemente es el señor de las tinieblas, es un vampiro, es Drácula, es el señor de la, prácticamente es el señor de las tinieblas en este plano terrenal. No sé, es algo interesante, digo, sí es romántico, el dibujo es muy bueno, creo que de lo mejorcito que hay de los 90 en ilustración, marca una pauta al estilo de Batman, una buena historia o rumbo a nuestro especial de Apaguen la Luz y Escuchen. Una de las películas que llegué a ver esta semana fue una animación. Esta animación es Constantine, City of the Demon. Nos cuenta un poco a grandes rasgos quién es Constantine. Nos pone en el mood del cretino que es. Inclusive lo ególatra que puede ser. Nos muestra a un Constantine que no era necesario, pero pues está bien. Como Chaz, su amigo de toda la vida, cómo lo sigue, ¿no? Y cómo es el conductor. En algún momento lo vimos también en la película de Constantine del mismo nombre. Cómo es que Chaz lo sigue, ¿no? Cómo es que Chaz siempre está ahí con Constantine. Siempre es el piloto, ¿no? Siempre es el que lo lleva a ciertos lugares. Inclusive en algún momento Chaz es el que es tan bueno en la vida de Constantine que sabe que lo va a perder de alguna u otra manera. Con esto doy inicio a lo que es la reseña. Si bien en algún momento nos muestran por qué Constantine llega a una institución psiquiátrica, cómo es que se refugia, cómo es que ya no quiere ser parte de las fuerzas oscuras, cómo es que Constantine observa lo que es el cielo, el infierno, y dice que está aquí, detrás de cada pared, de cada ventana, en un mundo tras otro mundo, y nosotros parece que estamos en medio, entre ángeles y demonios. No pueden entrar. No, en nuestra dimensión no son bienvenidos, y los que lo hacen se les llama híbridos, son suministradores de influencia. Con tan solo susurrarnos al oído, una palabra suya puede armarte de valor o puede convertir tus placeres favoritos en la peor pesadilla. Tanto los esbirros del demonio como las naturalezas angelicales viven entre nosotros. Y a eso le llaman un equilibrio. No sabemos para quién es el equilibrio. En cambio, puedes pensar que esto se puede llamar de otra manera. Una hipocresía eterna. Esto es un texto de la película de John Constantine. O sea, no es tan fiel al cómic, pero en serio, tiene buenos textos. Esa película a mí me encanta. Yo sé que no es lo mismo que el cómic, no puedo juzgarlo de esa manera, no puedo decir no puedo defenderla a lo indefendible, lo que es esta película. Digo, se hubiera llamado de otra manera y pum, eso hubiera sido hubiera sido una franquicia más que Harry Potter. Créanme, yo hubiera estado ahí con Keanu Reeves. Digo, si estoy ahorita Si estoy ahorita con sus nuevas películas, que la neta, que la verdad son son fanservice, ¿no? Ese es el clásico asesino que busca redención. Puf, personajes con redención, yo estoy ahí, pero bueno, ya me estoy saliendo un poco del tema. John Constantine, la animación va del mismo corte. Tenemos que empieza la animación. Sí, viene en un centro psiquiátrico. Vemos que John Constantine en algún momento no puede controlar sus poderes. Si es un mago engreído. Si es un mago capaz. Pero tiene varias dificultades. Tiene demonios internos. que literalmente en esta animación sí los vemos. Y me encantó ese concepto. Y literalmente hay demonios y se escapan, ¿no? De Constantine y lo atacan. Y que en algún momento hace como un conjuro. Y los inhala prácticamente y los vuelve a meter. O sea, es una buena alegoría, ¿no? No dejarlos ir. Puede acabar con ellos, pero decide volverlos a tener dentro de él. Así que así vive Constantine. Después de salir de esta institución mental, se vuelve un mago ejemplar. John Constantine es... sí es algo especial, pero también es algo muy... híjole, trae la... prácticamente es una peste, una defesa humano, porque prácticamente a la persona que toca, persona que la hace pomada, persona que la hace le hace ver su suerte, inclusive la llega a marcar de por vida. No hay, es la maldición de Constantine, no puede estar al lado de alguien sin que le haga daño o que entidades se las lleven a pasear un rato al infierno. Y sí, habíamos hablado un poco de Chaz, que era su amigo de toda la vida, y aquí lo muestran en la animación, ¿no? Inclusive tienen una amistad de niñez, que son de esas amistades muy, muy fuertes, ¿no? Son amistades raras, pero son amistades que florecen. Chaz es de esa manera. A mí se me hace un poco de ruido, ¿no? Que Chaz siempre esté para él y en qué trabaja. O sea, cómo mantiene a su familia, cómo es que tuvo novia y cómo es que tuvo una hija. Y sí, tenemos que Chaz en algún momento tiene una hija, pero cambia de repentino, cambia muy repentino cuando esta entra en coma y que los doctores han hecho todo lo posible por regresarla, ¿no? Por reanimarla, pero a ciencia cierta no se sabe qué está pasando con ella, así que el único recurso ya, la última carta, el último eslabón, por así decirlo, era hablarle a Constantine, que simplemente estaba renuente, ¿no? A visitarlo, ¿no? ¿Para qué, no? A lo mejor es algo médico y que cosas malas suelen pasar y simplemente no por entidades malignas, sino que tienen que pasar. Y este va al hospital y nota que sí está, hay algo más ahí, ¿no? ¿Cómo es posible que hay una entidad ahí? Pero pues bueno, nos hablan un poco de el coma, ¿no? Que en algún momento no está su alma ahí para que reanime el cuerpo. Y si no está en un buen rato, pues algo podría poseerla, algo podría entrar. Es como un portal su hija, es un cheque al portador, para alguna entidad maligna, ¿no? Y recurre a lo que es la enfermera, una enfermera dimensional como un demonio. Y al principio yo estaba dudoso, ¿no? Porque tiene una plática donde parece que estaba teniendo relaciones como un trío, digo, porque sí lo ameritan, no es de que no estén fuera de lugar, sí lo ameritan, digo, esta es un demonio, no hay diferencia entre, o más bien no tienen ese sentido de pudor, ellos pueden hacer lo que quieran y es lo que comentan, ¿no? Y así dije, ok, ¿para dónde va esto, no? Y parece que tuvieron relaciones con Constantine y pues ahí nos muestran un poco más de los cómics, ¿no? Esa reminiscencia de que en algún momento John Constantine pues ha tenido relaciones con hombres, mujeres y quimeras, ¿no? Prácticamente demonios, ángeles y demás, ¿no? Todo lo que se le atraviesa a John Constantine para satisfacer sus fines. Es que John es un desgraciado, es un bastardo prácticamente. Ese bastardo de Inglaterra, porque es inglés el personaje. Tenemos también que John Constantine tiene recurrentemente el pensamiento que lo desgarra lo que es la historia de Newcastle. Como en los cómics, a mí nunca me hubiera gustado que contaran la historia de Newcastle. Aquí aparece a grandes rasgos, ya que John Constantine pues está cargando una cruz a cuestas, ¿no? De que no pudo salvar a una persona en Newcastle, que Me hubiera gustado que hubiera sido como más profunda, no sé, buscaba que fuera un poco más medieval, por así decirlo, ¿no? En un castillo y todo lo que pudo haber pasado, ¿no? Y este inútil o bastardo de John Constantine no tenía mucho tiempo de haber aprendido algunos conjuros y manifestaciones y aperturas de portales donde manda traer a una entidad maligna, ¿no? A este plano, y que esta entidad, pues, la llamó para hacerles escarmentar a un grupo de culto satánico y que ahora sí que les muestra uno de verdad, pero John Constantine creo que manejó mal las cosas y le salió el tiro por la culata, ya que si bien favor por favor se paga, a la chica que iban a rescatar pues no la pueden rescatar porque era una niña. Simplemente este, sin más, el demonio prácticamente acaba con medio establecimiento donde abren el portal y se lleva sin más a una chica, una adolescente, póngale que tenía 8 años, y este disco rayado le está merodeando a John Constantine, ¿no? De que uno pudo con este demonio, ¿cómo es posible que él lo haya llamado y que haya sucedido esas acciones, ¿no? Porque a cuestas tiene muchas cruces John Constantine, ¿no? Sus manos están plagadas de sangre, ¿no? Y esa parte, como ese contexto de John Constantine, a mí me encanta. Digo, no lo dice, pero son detallitos que se pueden ver en la animación y como que le da un plus. Es por eso que a mí me gustó la animación. Y tenemos que esta entidad pues quiere hacerse como el padrino de Los Ángeles, ¿no? Le agrada esta ciudad, pero tiene más demonios que le están pisando los talones. Simplemente quiere ganarse todos Los Ángeles sin que nadie le esté cuestionando, sin que nadie le esté arrebatando los negocios que tenga, y manda a traer a John Constantine. Me gusta esta parte de mandarlo a traer, porque si bien hay como una antesala donde es prácticamente una concesión del infierno, así como lo dice este personaje, ya que se presenta primero como un gordo, se presenta como un sí, como un tipo Java, pero sumamente sanguinario, sumamente deforme, sumamente sanguinolento, sumamente asqueroso. Es asqueroso el personaje, ¿no? Inclusive tiene como estas referencias como a la Reina Roja, ¿no? Porque quiere una alberca con plagada de sangre, que simplemente muestra o comenta cómo es el proceso de llenado de la alberca, ¿no? Que él, a esta persona no le gusta tanto los huesos, ¿no? Simplemente quiere que permanezca su cutis bien, ¿no? Y dices, órale, o sea, tiene la referencia a la Reina Roja. Me llamó mucho la atención. También tenemos que hay una fiesta, ¿no? Cómo es que están martirizando a la gente y cómo es que lo están llevando a películas de Hollywood, ¿no? Y hay por ahí como una leyenda urbana donde hay una película donde le hicieron con cortes de otra película que enlataron en algún momento, y esa película está maldita, ya que entre sus en lo poco que rescataron no se puede ver es de que hay una fiesta, pero es media psicodélica y es todavía a 35 milímetros por ahí, así todavía es una película rollo, y que cada vez que quisieron filmar esa película pues sucedían cosas paranormales, cosas que cosas paranormales, pero también sucedían desgracias en la filmación, así que esa película no se llegó a terminar porque tenía pedazos de este metraje que no sabían ni de dónde venía, pero se les hacía curioso. ¿A qué me refiero con esto? Digo, es el Hollywood de los años 20 y es una fiesta lo que tienen proyectado. Me hizo referencia, no es, pero es una película a blanco y negro, y simplemente ahí hay variedad, hay diversión, pero lo que hacen para torturar a las personas que asisten a esta fiesta, no sabemos si por voluntad, porque habla un poco más también como de la avaricia de los ángeles, ¿no? Que le van a pedir favores, ¿no? Y le encanta a estos tipos de entes, esas vocecitas, ¿no? Donde que pasere así, ¿no? O llegan a la cúspide y no se sienten conformes, esas vocecitas, ¿no? Internas de si se pudo o no pudo realizarse sus sueños, que es lo que más satisfactorio más satisfacción les da ese tipo de demonios. Eso también es un contexto muy muy interesante también sobre esa pequeña escena, ¿no? Y todo lo que nos lleva. Si bien tenemos que Constantín, si bien es un cretino, ya ha burlado varias veces a la muerte y al demonio lo ha podido engañar. Eso es lo que nos da la primicia en los cómics de que es una de las pocas personas que ha podido engañar a la muerte y al demonio. Y tenemos que John Constantine pues se ve obligado a trabajar para esta entidad de demonio llamado Verodo, ya que se manifiesta su verdadero ser y es el demonio que trajo a esta dimensión, y que John Constantine tiene que hacerlo porque está la hija de Chaz, está prácticamente la tiene encerrada dentro de sus interiores, y que si le pasa algo a él, le va a pasar algo a esa alma. Y pues bueno, tiene que liberarse, tiene que eliminar a la competencia. Así que Constantine pues tiene que enfrentar a estas entidades, pero también se le presenta lo que es, hay mucha información en esta película, porque también tenemos a la reina de los ángeles, que si bien vemos en algún momento como que están observando a Constantine y brillan como si fueran espejos sus ojos, y no sabemos bien muy bien para dónde iba esa información o ese tipo de detalles, pero tenemos que va a un bar y también tienen relaciones. Dije, ok, eso es lo que faltaba, ¿no? Como en las películas de Batman, teniendo relaciones ya sea con unos personajes. Pero bueno, es Constantine, así que lo interesante también ahí vemos cómo otra vez tocan lo que es la sexualidad de Constantine. Así que a mí no me molesta, pero pasa, ¿no? Porque va contándole el contexto, cómo es que ella es la reina de los ángeles, o cómo es que ella es como el alma de los ángeles, por así decirlo. Pero bueno, el contexto acá, bueno, también otra cosa como que, híjole, no sé qué por qué toman o por qué lo hacen, pero por ahí sale Micantecutli, un dios azteca, sale este dios azteca y como que, no sé, el diseño me hubiera gustado que fuera mejor, pero bueno, ya, total, hay veces que, híjole, hacen por encimita las investigaciones de los gringos que dices, chin, ok. Digo, nosotros por saber de un poco más de lo que es deidades aztecas y lo tenerlo más más cercano, y tú dices, chin, hay algunos errores, o me hubiera gustado que esta entidad pudiera hacer otras cosas, pero bueno, sale y parece que es el as bajo la manga de Constantine. Pero No me gustaría decirles más de la película, porque hasta ahí, digo, tiene 117 minutos que para mí no se me hicieron tan largos, pero sí hay un cierto tiempo de la película donde sientes que ya acabó, pero viene de la nada, o viene rápido no el giro, sino que el final de la película, y como que eso también sufre un poco lo que es el cómic de Blood Rain, se me olvidó comentarles de que sí, no sé si no les dio tiempo, o sea, la trama termina así un poco, no abrupta, la trama no termina abrupta, pero sí hay un ligero como bajón, sí hay un ligero descenso de la trama, pero terminan bien las dos, digo, el cómic y la animación, y termina interesante. Y les vuelvo a comentar, para las dos, otra vez hilando el cómic y la animación. Siempre hay algo que pagar sobre maldiciones. Siempre el costo es alto. No vas a salir bien librado si estás queriendo eliminar una maldición, si estás jugando con juegos ocultos, oscuros y negros. Siempre va a haber un costo que pagar y va a ser alto. Quizá no sea la muerte, pero muchas veces es casi preferible prácticamente la muerte. Es la mejor opción para estos dos casos. Así que estas fueron las recomendaciones para nuestro rumbo a nuestro especial de Apague la Luz y Escuche. Constantine, La Ciudad de los Demonios, Lluvia Roja de Batman, lo pueden conseguir su festival de, ya saben, ¿no? Su tienda, la Mega, ¿no? O el Festival de Torrento, o por ahí otro streamings o bibliotecas digitales, ¿no? Bucaneras, pero bueno, ahí los pueden conseguir. Y en serio, denles una oportunidad porque hay cosas interesantes. No es el de los cómics John Constantine, no es el clásico Batman tampoco. Denles oportunidad, denles tantito chance que avance la trama, en serio. Denles oportunidad porque los finales son lo que vale la pena. No es de que, es que al final nos dan todo, sino la construcción, la amalgama del viaje hace que el final valga la pena, sinceramente, ¿vale? Eso es todo por mi parte, yo soy Rome, ya sabes, nuestras vías de comunicación son lacumancha.comics, ahí encontrarás lo que son noticias, fotografías, opiniones y noticias del medio del entretenimiento, ya sea cómic, libros, películas, series de televisión. También encontrarás ahí directo lo que son los videos de La Cumancha Rome de YouTube. En serio, regálanos un like, suscríbete si te gusta nuestro contenido. También podrás encontrar lo que son el link para la página del blogspot.com, La Cumancha Comics, que también estamos en iTunes, iVoox, Archivos.org, y también estamos para nuestros amigos de Facebook como Doña Su Comics. Un saludo para nuestros amigos de Cuernavaca, también para nuestros amigos de Cuerna Comics, el grupo. También estamos para nuestros amigos de Baja California, Marvel BC, que simplemente ahorita, como hemos tenido mucho trabajo, solamente hemos subido lo que son los podcasts y los videos, ¿vale? Eso es todo por mi parte y espero que disfrutes las recomendaciones de rumbo a nuestro especial de Apaga la Luz y Escuche, ¿vale? Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Bye.